Habitar Nosotras, un podcast producido por el colectivo Territorio Feminista. En este podcast queremos hablar de la crisis como experiencia, como aprendizaje, como autoconocimiento, para producir fuerza individual y colectiva. Porque en cada crisis que habitamos nos encontramos con nosotras mismas y nos encontramos con otras. Y juntas, desde nuestros tejidos feministas, ponemos en crisis aquello que queremos transformar. Habitarte, vivir desde la experiencia, repensarte, habitarme desde el miedo, pero también la esperanza, es abrir mi mundo al de otras mujeres. Las que integramos este territorio que le nombramos como feminista, venimos caminando y transitando espacios de encuentro, de diálogo y de tejer y entretejer con otras. No creemos en un solo feminismo, ni en una sola forma de emancipación, por lo que reconocemos las luchas abiertas por otras, como los caminos y luchas de cada una. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis. La palabra habitar pues alude a estar de manera frecuente en un lugar, ¿no? Hace referencia a vivir un lugar, a morarlo, a sentarse en un espacio, a poblarlo, a radicar, a establecerse en un domicilio, a alojarse de manera temporal, a ocupar un espacio, a convivir en ese espacio, a cohabitar ese espacio. Y por otro lado, la palabra crisis etimológicamente habla de negarse a quedarse en un lugar. Sería una suerte de deshabitar para romper aquello que se plantea como inevitable, ¿no? Y entonces nos gustó juntar estas dos experiencias como una idea articuladora del podcast, ¿no? Entonces ahí vivir la crisis no solo como momentos de ruptura, sino como procesos y como experiencias, no como una experiencia de la que urge salir, escapar, sino como un proceso de cuestionamiento profundo, una experiencia para atravesar nuestras propias contradicciones, para evitar nuestros miedos, nuestras dudas, para vivir la incertidumbre como un lugar para habitar, para comprender y comprendernos en nuestras experiencias y en la experiencia de otras mujeres, dando alegría, sabiduría, esperanza, sentidos a nuestras luchas, ¿no? Y más allá de sus miedos y esperanzas, recrea el sentido de habitarnos. Las que integramos el territorio feminista, en este primer programa nos hemos propuesto responder a dos preguntas. ¿Qué es habitar una crisis? ¿Y qué ponemos en crisis desde nuestras luchas? Desde esta diversidad de sentidos en nuestro colectivo, trabajamos los podcasts que realizaremos a lo largo de este tiempo. Esperamos les guste nuestra propuesta. La crisis ha significado para mí politizar las emociones. Politizar las emociones en el sentido que nos da también el romper el silencio a través de darle la importancia a... y darle lugar a las emociones como el miedo. Eso ha significado para mí, por ejemplo, desde que he llegado, empezar a colocar las emociones como parte importante para poder transformarlas en lenguaje. Y eso es algo que hemos trabajado con algunas compañeras aquí en Cochabamba, y algunas decían, era como volver a hablar, ¿no? Como empezar, como cuando eres niña y empiezas a producir el lenguaje al lado de, con la ayuda y la fuerza de tu mamá y de la gente que te quiere. Yo siento que la crisis, pues, ha sido para mí también, y evitar la crisis ha sido para mí romper esos silencios y empezar a objetivar, ¿no? En relación a cómo estamos poniendo en crisis nosotras nuestras luchas, yo he estado trabajando en todo este tiempo, en estos años, a través de mi trabajo académico, pero también mi trabajo político, lo que significa la crisis de lo mixto. Yo sí siento que en realidad esta es una clave que nos ayuda no solamente pues a seguir poniendo en crisis las dominaciones más importantes, la patriarcal, la colonial y pues la dominación capitalista, sino también significa poner en palabras la práctica política, ¿no?, de las mujeres, que yo creo que es lo que en realidad nosotras estamos haciendo, que es seguir como transformando los espacios mixtos que habitamos, ¿no?, o esos espacios estructurados patriarcalmente. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis. Creo que habitar la crisis siempre va a ser para cualquier persona un reto, ¿no?, un desafío. Un desafío en el que nos podemos quedar en el camino. Y bueno, esa es la potencia que tiene el poder habitar colectivamente las crisis, ¿no? Y creo que lo hemos hecho de una manera generosa entre todas nosotras, pensando la crisis desde donde estamos, desde donde la vivimos, ¿no?, y tratando de dialogar, ¿no?, desde esa diversidad de formas de habitar una crisis. Lo hemos hecho en la crisis política del 2019 aquí en Bolivia, y ahora a través de nuestras propias experiencias, ¿no?, habitando esta crisis más pandémica. Y a partir, ¿no?, de habitar las crisis, estamos reflexionando, ¿no?, sobre qué haríamos, ¿no? O sea, ya vivimos estas crisis y ahora ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? Y ahí es y es a partir de ello que nosotras un poco pensamos y queremos, ¿no?, siendo un colectivo feminista, mirar lo que estamos viviendo, que nos sacude, que nos duele, que de alguna manera nos hace pensar en cambios también en nuestras propias vidas, pero también cambios en la sociedad. Entonces ahí es donde empezamos a poner en crisis la vida misma, ¿no? ¿Qué es evitar la crisis para mí? Pues es escuchar eso que nos incomoda, eso que causa desequilibrio, que está afectando la vida de las personas. Creo que si tenemos la capacidad de habitar la crisis, será en tanto sepamos lo que nos está incomodando. Escuchemos lo que está afectando a los otros. Eso nos dará la oportunidad para transformar y revertir una realidad que nos está incomodando. ¿Qué se está poniendo en crisis desde nuestras luchas? Para mí, principalmente las relaciones entre hombres y mujeres. También las relaciones que tenemos con la tierra, con la naturaleza, y la forma como hemos aprendido a entender qué es felicidad. Muchas veces creemos que la felicidad se centra en la acumulación capitalista, en un modelo económico que nos va a ofrecer un desarrollo. Eso es lo que estamos poniendo en crisis, la vida. Produce, crea, fuerza colectiva, deje las luchas, desarma las guerras. Habitarnos, habitar las crisis, que es como se llaman estos podcasts, es un gran verbo para un transitare, ¿no?, para una imaginación, para un espacio de fluidez continua, de movimiento, que lleva a un autoconocimiento. que por sobre todas las cosas es eso, es un autoconocimiento, que no está de por sí dado y sin más, sino que está permanentemente abierto, que está permanentemente sintiendo y compartiendo con otras. Un tejido que muchas veces hablar de crisis es hablar de dolor, sufrimiento o eso, rupturas, como decía antes. Y me parece que esta apuesta que nosotros tenemos a través de estos podcasts y de este espacio del territorio feminista es dejarnos habitar por esas crisis, es dejarnos atrapar, somos esas crisis de alguna manera, y podemos construir un sentido de nuestras luchas, podemos articular nuestros tejidos, podemos abrazar nuestras sensaciones, y desde nuestras manos como mujeres, ¿no? El tejido siempre me lleva a las manos, desde nuestras manos como mujeres pensar un espacio que resignifique esa crisis en siempre vivir ligadas unas a otras y crear imaginativamente formas de continuar luchando y no solo resistiendo, sino luchando por horizontes más, más nuestros, más feministas, más llenos de nuestras luces personales. Produce, crea, fuerza colectiva, teje las luchas, desarma las guerras. Habitar la crisis para mí es muy complicado. Desestabiliza el modo de vida que tenemos, pero también en las crisis hay lados positivos, ¿no? Como por ejemplo en esta crisis de la pandemia hemos podido pasar más tiempo con nuestras familias, hemos podido aprender muchas cosas juntos, ¿no? Y nos hemos sentado a comer muchas veces juntos, cosa que no hacíamos antes. Y como feministas, ¿qué estamos poniendo en crisis en nuestras luchas? ¿O a quiénes ponemos en crisis con nuestras luchas? Por ejemplo, yo digo, al Estado estamos poniendo en crisis, porque por ejemplo queremos nosotros que se apruebe el aborto, que sea legal, ¿no? Porque somos dueñas de nuestros cuerpos, y también estamos luchando para que ya no asesinen más a nuestras compañeras y que las mujeres puedan salir tranquilas a cualquier lugar. Y más allá de sus miedos y esperanzas, recrea el sentido de habitarnos. El camino de hallar una voz desde una lucha interna en este escenario violento ha sido sumamente difícil, pero que ahora siento la necesidad de más bien ir retejiendo desde lo más pequeño, porque en los espacios grandes, en el espacio estatal de las grandes narrativas políticas, creo que se ha alcanzado un nivel como de como un nivel de cansancio, un nivel de agotamiento de lo que fueron las grandes narrativas de lucha de hace muchos años. Entonces hay que volver a empezar desde el principio, hallando una voz propia y una forma nueva de plantear nuevos horizontes de transformación. Y en este sentido, lo que se pone en crisis y lo que yo quiero poner en crisis y lo que estamos poniendo en crisis con nuestras luchas, con nuestras palabras, es primero el caudillismo patriarcal, que es una forma de la política que ha crecido todos estos años, que se ha alimentado también de otras, del silenciamiento de otras voces, también poner en crisis el extractivismo y el despojo que estamos viviendo de manera cotidiana desde hace mucho tiempo, ¿no? Decenas de años, y que se ha incrementado toda esta última década. Poner en crisis también la violencia cotidiana, enfrentarla, que ha sido de los momentos más difíciles y duros, porque ha habido varios niveles que se han conjugado: violencias cotidianas, violencias contra las mujeres, feminicidios, violencias que veías en tu propia zona en los momentos más críticos de la pandemia, pero ligados todos a una historia más grande, que es la historia de los despojos, las historias de los caudillismos y del patriarcado. Entonces creo que la lucha desde lo cotidiano, que atraviesa también estos otros espacios, ha sido muy importante para pensar qué tipo de crisis y vivir la crisis, y también creo que poner en crisis otras estructuras, otras formas de dominio, de dominación. Tenemos nuestras luchas y no vamos a dejarlas. Produce, crea, fuerza colectiva, deje las luchas, desarma las guerras. ¿Qué es habitar la crisis para mí? Para mí, he aprendido desde una experiencia particular que cuando el orden establecido, el orden patriarcal, el orden capitalista, colonial, se va agrietando, se va poniendo en crisis, te devuelve su crisis como si fuera tuya. Entonces lo aprendí en la experiencia de la soledad. En el momento en que yo entendí que la soledad no era ese, te estás quedando sola, no tienes hijos, no tienes matrimonio, no tienes una casa, no tienes un trabajo estable, y empiezas a habitar la soledad como un lugar no de autosuficiencia, sino como un lugar para estar contigo misma, tejida con otras, pues ahí aprendí a habitar la crisis como un lugar fértil. Y desde mi feminismo, desde ese feminismo que tejo con otras, siento que estamos poniendo en crisis formas de hacer política, incluso de los feminismos, esas formas representativas, identitarias, que hacen de la identidad un lugar estanco, que hacen de la representación como el único lugar político, donde existen voces autorizadas, voces que hablan más fuerte, voces que dicen lo que hay que hacer y hay que seguir esa política hecha de caudillos y caudillas. Y sobre todo siento que en este momento estamos poniendo en crisis la polarización como un lugar de despolitización, como un lugar de vaciamiento de lo político, para evitar lo político desde diferentes experiencias, desde diferentes modos de hacer, desde diferentes voces, para escuchar y escucharnos en diferentes registros. Produce, crea, fuerza colectiva, deje las luchas, desarma las guerras. Cuando trato de unir estas dos palabras, habitar y crisis, comienzo por al revés, ¿no? Yo creo que más bien la crisis me ha habitado bajo la forma de violencia, bajo la forma de miedo. Y creo que esto ha sido como una huella, como una marca muy fuerte que me han dejado tanto la crisis de la salida de Evo Morales como la del coronavirus, porque todo, desde las noticias hasta los mensajes que llegaban por las redes, nos impulsaba a algo muy oscuro, ¿no? Recuerdo que el miedo era yo lo sentía como un chaleco, la incertidumbre igual, era como esta sensación de no poder dormir, de estar siempre con ganas de llorar o de, no sé, de o sea, también de guardar silencio, ¿no? Porque era mucho, era muy, muy fuerte lo que nos pasaba, ¿no? Ni siquiera lo podías verbalizar a veces. Y creo que esa sensación es la que me ha habitado, y hasta ahora siento un poco de frustración por no poder tener un panorama global de lo que pasó, ¿no? Tanto en esa crisis violenta del año pasado como en esto del coronavirus, que nos sigue habitando. Y dejar de hacerse habitar por esta crisis, más bien habitar la crisis, yo creo que para mí comenzó con un sentimiento de indignación. Cuando a pesar de que no entendía bien, sí me daba cuenta de una cosa, de que nos estaban orillando algo muy feo, muy oscuro, algo que tenía que ver con la muerte y con una especie de ceguera, ¿no? De ceguera rabiosa, a las que también nos querían impulsar. De ahí nace mi idea de qué es lo que ponemos en crisis, y yo creo que lo que he puesto en crisis personalmente en estos momentos ha sido mi fe en cierto proyecto político. Para mí era muy difícil de concretar la idea de cómo se hace política desde lo cotidiano, pero ahí me di cuenta que hacer política desde lo cotidiano era esto, ¿no? Con tus entornos más cercanos y con los que podías organizarte para y hablar, por lo menos comunicarte, para desistir la violencia, para ver que las cosas se hacían en colectivo, con tu familia, con tus amigos. Y creo que esa es la lucha que estamos dando en este momento, ¿no? Ver que nuestros espacios cotidianos son los que realmente nos han sostenido, tanto en la crisis del coronavirus como en la crisis violenta del año pasado. Te invitamos a escuchar el próximo podcast, donde seguiremos poniendo en crisis aquello que nos incomoda. Habitarte, vivir desde la experiencia, repensar.